Bien, después de Wayman Tisdale en este Maximum Group, vámonos con Simona Molinari y este Marruchella, una canción típica italiana, interpretada en este caso, como ya hemos dicho, por Simona Molinari, en este programa de Confidencias en la Madrugada en RFC Radio, como siempre, los martes y los miércoles, de 12 a 1 de la noche. Presa a me, poi patramenta, sa faccia luna povere, tutta sta marina, a procita resina, se dice guarda là, na femmina che fa. Maruzzella, Maruzzella, mi si rinda l'occhio mare, e me mi sembietta a me, lo dispiacere. Mi fai sbattere più forte l'onno quando c'è le scure. Prima mi dice sì, poi dolce dolce mi fa morire. Maruzzella, aiuta, se tu non vieni a m'aiutare, uè, m'è venuta la voglia ardente di passare, e viene da noi bella, e dammi sta bucchella, capo m'avvelenare, e zucchero si fa. Maruzzella, Maruzzella, tu mi sei rinda l'occhio mare, e me mi piacere. Sto coro mi fai sbattere, più forte l'onno quando c'è le scure. Prima mi dice sì, poi dolce dolce mi fa morire. Maruzzella, Maruzzella. Prima mi dice sì, poi dolce dolce mi fa morire. Mientras escuchar a Simona Molinari con este Marruchella, vámonos a Brasil con María Bethânia y este Por causa de esta, del disco Cabocia o Cabocia Jurema. Cabocla, teu penacho é verde, teu penacho é verde, é da cor do mar. É a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, jurema. É a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, jurema. Quem rola pedra na pedreira é Xangô. Quem rola pedra na pedreira é Xangô. cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, jurema. À tarde, quando de volta da serra, com os pés sujinhos e terra, vejo a cabocla passar. As flores vêm pra beira do caminho pra ver aquele jeitinho que ela tem de caminhar. E quando ela na rede adormece, o seio moreno esquece de na camisa ocultar. As rolas, as rolas, também morenas, cobrem-lhe o colo de penas pra ele se agasalhar. A noite dos seus cabelos, os grampos são feitos de pirilampos que as estrelas querem chegar. E as águas do rio que vão passando fitam seus olhos pensando que já chegaram ao mar. Com ela dorme toda a natureza, emudece a correnteza, fica o céu todo apagado. Somente com o nome dela na boca, pensando nessa cabocla, fica um caboclo acordado. María Betania aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada. Vámonos con el vocalista fallecido en el año 98, Warren Vive, y este I Believe in Us, creo en vosotros, y nosotros creemos que esta música te encanta, por eso estás aquí como siempre, en nuestra compañía en rfcradio.es. From the day I was born, I watched the sky, all the planets spinning silent, like they knew their way, and somehow I believe we'd stand here one day. Now I know you're afraid that love won't last. Say what you will, I got all the time you need. There's a dream and a chance, baby, that's all we have. Say that you will, it'll always be enough if you believe in us. There are moments when I worry, when the waters rise and the currents take you. There's a light paradise. But I know you're afraid that love won't last. Say what you will, I got all the time you need. There's a dream and a chance, baby, that's all we have. Say that you will, it'll always be enough. If you believe in us. Say what you will, I got all the time you need. There's a dream and a chance, baby, that's all we have. Say that you will, it'll always be enough if you believe in. Just watch the sky, just watch the sky, like the planets spinning silent. We will find our way. I believe in us, baby. I believe in us. Yes, I believe. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Después de escuchar a Barry Vive con este I Believe in Us, vámonos con Charlie Bird y Ken Peplowski en este Corcovado, un homenaje a ese famoso monte que está situado en Brasil. Thank you. Corcovado, Charlie Verdi, Kerr Peplowski. Vámonos ahora a continuación a Gianni Baccini con este Top Down con la compañía de Greg Manning. Un poquito más de smooth jazz a continuación en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Thank you. Y ahora vámonos con el saxofonista John Coltrane, este Autumn Serenade, la serenata de otoño, ya que estamos prácticamente en el mes de otoño. Seguimos disfrutando de buena música en Confidencias en la Madrugada, en este casi otoño, como ya hemos dicho, pero todavía estamos en los últimos días de verano. Comes autumn with her serenade, melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Bien, seguimos ahora con Dorothy Ashby, este Soul Vibration, vibración de soul, esta artista que toca bastante bien el arpa, pero también entra en otros ambientes musicales. Vamos a escucharla a continuación. Thank you. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Soul Vibration, Dorothy Ashby, a la continuación vienen de Montgomery Brothers, los hermanos Montgomery, con este Sound Carrier, portador de sonido. Y este sonido es el que trae todas las noches RFC Radio.es, en especial en nuestro programa Confidencias en la madrugada. We'll be right back. Seguimos aquí después de escuchar ante Montgomery Brothers y nos vamos a continuación con Jimmy Smith, el organista, con este Picnicky. We'll be right back. Picnic King, Jimmy Smith y ya los últimos dos temas de este 77º programa. Albert Ayler con The Wizard, el mago. Vamos a ver qué magia nos trae esta noche. I'm sorry.

finalizar, después de escuchar a Albert Ayler con The Wizard, vámonos con Clifford Brown y este Joy Spring para finalizar este mítico estándar Joy Spring. Thank you. Clifford Brown, questo Joe Spring a la trompeta. Finalizamos nuestra sesión de hoy con Felices en la Madrugada. Volvemos la semana que viene, queremos decir. Pero la buena música no termina en rfcradio.es, así que mantente conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un saludo de Palaciego y hasta la semana que viene.